Cuando llegué a mi casa me miré y estaba con la casaca quemada, con una cicatriz en la cintura y mis costillas quemadas y pues yo estaba el más jodido. Me dijeron que no iba a sobrevivir mucho tiempo por esas cicatrices, pero me bañaron con un vino y sobreviví.